Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconecta. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Las cosas sencillas de la vida son como esas estrellas que relucen en las noches despejadas. Siempre están ahí, rodeándonos, ofreciéndonos su magia sutil. Sin embargo, no todos los días nos detenemos a mirarlas ni recordamos que existen. Solo cuando nos falta algo, solo cuando la vida nos da un pequeño o gran revés, es como que apreciamos de golpe lo que de verdad edifica nuestro corazón, lo que constituye cada una de esas cuerdas internas que dan música y sentido a nuestra existencia. Las cosas sencillas, amables y discretas forman día a día la orilla de nuestra vida, ahí donde yacer en los días de tormenta y donde todas nuestras alegrías cobran sentido. Soy Hugo Damián y así comienza Centrado en Vos. Con verte bastará con ver tu cielo de enfrente. I'll make your dream come true. Climb many mountains, swim many seas, just to show you how much you mean to me. Come home early, every night, just so I always can see you and treat you right. Bastará solo con verte. Bastará con ver tu cielo de enfrente. Bastará solo con verte. Con ver tu cielo de enfrente. I've got you on my mind every moment of the day. I see the restless every time that you're away. For me you are the sun, the moon and the stars. If you wanna be your head, you should be there on Mars. Just for you, just for you. Girl, there's nothing that a man couldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Just for you, just for you. Girl, there's nothing that a man couldn't do. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo programa. Y hablando de felicidad y hablando de sencillez, hay quien suele decir que cuando más sencilla sea nuestra forma de existencia, menos preocupaciones tendremos y seguramente menos errores cometeremos. Ahora bien, cada cual es libre, ¿no? De complicarse la vida tanto como desee. Todos tenemos derecho a asumir riesgos, tenemos derecho a proyectar sueños y a tener un círculo social tan amplio y variado como querramos. Creo que lo principal, la clave de todo está en llevar una vida sencilla. Sino en ser sencillos, eso quería decir. No está en llevar una vida sencilla, sino en ser sencillos, sencillos de pensamiento y saber qué es lo importante. Como entrenador de deportivo, ¿no? Siempre suelo transmitir que la diferencia en los equipos no suelen hacerla los más habilidosos, sino los que mejor leen el juego. Que obviamente si son habilidosos es buenísimo, va a potenciar mucho más. Pero si uno tiene una buena lectura de lo que está pasando y potencia las herramientas a que no sean a lo mejor destacadas y haciéndolo sencillo, puede tener una gran vida. qué es lo que de verdad hace feliz a nuestro corazón, y nos identifica, ¿no? Esto de saber qué es lo importante para nosotros, para cada uno, no somos iguales, no lo que es importante para uno va a ser importante para otro, por ahí sí, por ahí no. Y creo que a partir de ahí todos nosotros somos libres de edificar nuestro microuniverso particular, ¿no? Y un poco en el programa de hoy lo que quiero es reflexionar sobre esto. Esto de que las cosas sencillas son las cosas más grandes de la vida. Nos damos cuenta, ¿no? Con todo esto que nos está pasando, en lo cual por ahí tenemos que restringir algunas cosas que parecían súper cotidianas y sencillas y como que no le dábamos tanta importancia, o sí se la dábamos, pero como teníamos la posibilidad de estar conectadas con esas cuando quisiéramos todo el tiempo que quisiéramos, una vez que empiezan a faltar o que se generan estas cosas de precaución, distanciamiento, empezamos a como añorar esas pequeñas y sencillas cosas de la vida que nos damos cuenta que no eran tan importantes, ¿no? Y que nos dan tanta felicidad. Hay un dato que me llama la atención, ¿no? Google publicó hace unos días cuáles son las búsquedas más comunes entre los usuarios. Y entre ellas, la que casi siempre es tendencia, es un concreto cómo ser feliz. Y ser feliz podría ser cerrar los ojos y no desear nada más, ¿no? Y para eso basta con que dejemos de medir la felicidad por el dinero que tenemos o dejamos de tener, sino que nos conectemos con aquellas cosas sencillas que no cambiaríamos ni por todo el dinero del mundo. Todos nosotros tenemos más de una cosa que jamás cambiaríamos ni por la más increíble de las riquezas. Pensá, la vida de tus hijos, tu pareja, tus hermanos, tus mascotas. Porque lo que nos dan y lo que les ofrecemos es un intercambio de afectos que no tiene precio. Tus ideales. Ahora bien, el problema de todo esto es que la vida en ocasiones no es nada fácil. Ya hemos hecho programas con esto de que la vida es fácil, a veces no es tan así. A ver, por ejemplo, ¿qué sería lo más importante para vos? Digo, que lo más importante para vos sean tus hijos, pero tenés que cumplir una larga jornada de trabajo que por ahí te impide en algún punto estar con ellos todo el tiempo que vos deseas. Bueno, te gustaría sin duda que todo fuera más fácil y de ahí que en ocasiones muchas veces nos sentimos como perdidos, ¿no? Ante tantas presiones, tantas obligaciones que día a día nos alejan de lo que de verdad es esencial. Por eso sería interesante pensar unos instantes, ¿no? En estos aspectos, ¿no? El de poder llevar una vida plena y consciente. Y esto de saber entender en qué momento de tu vida estás. Y es sentir tu presente, el aquí y el ahora, no de dónde venís, a dónde querés ir, en algún punto es decir, bueno, a ver, ¿en qué momento de mi vida estoy transitando? ¿Y cómo quiero transitar este presente? Tenemos que ser conscientes de lo que nos dice nuestro corazón y de las necesidades que tenés a tu alrededor. Porque, por ejemplo, puede que trabajar más horas te dé la oportunidad de tener más cosas, pero pasás a ser consciente que a pesar de todo preferís invertir ese tiempo por ahí en tu familia, porque sabes las veces que atiendo personas que dicen, no, mi papá o mi mamá o me dieron todo, trabajaron para que no nos faltara nada, y yo les digo, pero te terminaron faltando ellos. Y sí, termina siempre en una respiración profunda con bastante angustia, ¿no? Cuando dicen, y sí. Me parece que vivir una vida plena es comprender también que cada esfuerzo vale la pena porque cada cosa que haces te hace feliz y ofrece felicidad a los tuyos. Y siempre en reciprocidad. Porque si no hay reciprocidad, bueno, tampoco hay una plenitud. Entonces es como que hay que empezar a mirar la vida de cada uno como si fuera un círculo también, ¿no? Si no hay un equilibrio con vos mismo y con lo que te rodea, me parece que va a ser difícil disfrutar de algo de felicidad. Y ahí es cuando me conecto con el placer de lo simple. Y eso me parece que es una actitud. Siempre lo digo, que todo esto que pasó nos está mostrando que le diéramos valor a cosas que eran esenciales, porque de hecho, en principio cuando empezó esto, era lo que más escuchábamos, solamente los esenciales, o sea, lo esencial, poder respirar, poder tener salud, poder conectarse y abrazarse con los afectos, tener para comer todos los días, lo esencial. Y no digo que no me gusten los lujos, que es aquello más allá de lo necesario. No, sí, obvio que me gusta. Consumo también, pero no en exceso. Es un poco lo que nos dijo esto. El mundo dijo, paren porque exploto. Bajen un 30, un 40% del consumo y déjenme acomodar y respirar un poco a mí. Y después vuelvan. Y valoren, revaloren las cosas. Basta de bombas nucleares, de drones para la guerra, basta de cosas para la guerra. Hagamos cosas que tengan que ver con la salud, con la ciencia, investiguemos para el progreso del hombre y no para la destrucción y el poder sobre el otro. Me parece que es claro eso. Y todas las miserias que esto sacó, ¿no? Entre la pavada que se dicen, las cosas delirantes que se dicen y los que tratan de hacer algo más sencillo que es simplemente vivir, comer, respirar y poder estar con los seres queridos. Sin estar tan pendientes de cuánto subió, cuánto bajó el dólar, a quién le conviene al otro que si no voy. A ver. Es eso. Ahora, no todas las personas saben disfrutar de las cosas sencillas que ofrece la vida. Por ahí porque son incapaces de verlas. Otra porque no las aprecian y se inclinan más justamente por el apego material, por la satisfacción inmediata, esa que no perdura, porque no perdura. Lo sencillo es respirar, amar, ser feliz, eso es. Eso es disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Esto es lo único urgente. Lo demás, aunque no lo creas, es secundario. Te puede dar felicidad, disfrute en realidad, y está bueno, pero es secundario. Disfrutar del placer de lo simple, me parece que esa es la actitud que muchos cultivan porque ya disponen de una adecuada paz interior. Siempre digo, ¿no? Es el mejor estado, el estado de paz y armonía, sin artificios. El goce de lo simple. Bueno, eso es lo que llega a algunos después de un largo recorrido donde de pronto hacen ese acto de conciencia y descubren placeres que antes no habían tenido en cuenta. El placer de las buenas amistades. ¿Con cuántas personas que te veías todo el tiempo, ibas o venías con esto de que en algún punto recluir eso? ¿Con cuántas personas te seguiste hablando? Seguramente que no te hablaste con las mismas que te hablabas con todas juntas. Con todas esas personas que te hablabas antes de todo esto. Estoy seguro que hubo como una conexión con los de siempre. ¿Viste cuando uno tiene esos amigos? Tenés muchos amigos y tenés los de siempre. Los buenos amigos, los que empezás a tener cosas en común, los que en este momento sí te interesa, y no es que porque los cruzas, porque haces una actividad y te los cruzas. Entonces hablamos, que está bueno sociabilizar también, pero digo, los de verdad, las verdaderas amistades son esas que en estos momentos vos tenés como ese deseo, necesidad, llamalo, de conectarte con ellos. ¿Cuánto extrañas las caricias inesperadas? La risa contagiosa. De ese viento embriagador que viene después de la tormenta. Es un poco el que tenemos ahora después de la tormenta de ayer. De un sol que se hunde en el océano, ¿no? Y poder ver eso, que no sabes ahora si vas a poder irte de vacaciones o no, cuándo será. De despertarte un domingo sin ninguna preocupación en la mente. Esto es una práctica y no dudes de practicar esta sencillez de pensamiento y de emociones en tu vida y en tu día a día. Porque cuando encontramos al final esa felicidad interna, te puedo asegurar que esta va a durar para siempre. Porque va a estar conectada a nuestro ser verdadero, a nuestro Cristo interior. Siempre digo, el Cristo interior, no el de la historia, el que tiene que estar crucificado, sufriendo, ¿viste? No, no, no. El del que padece, el de los pecados, el interior. El de amor a la vida, el de ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Lograr el equilibrio en lo sencillo. Entonces, te puedo asegurar que cuando logras esa experiencia de sentirte en equilibrio, experimentás una increíble espaciosidad universal. Hay como una conexión de universo, el infinito. Siempre digo en numerología, saben los que escuchan que es una de las herramientas que utilizo y en mi vida cotidiana y en las consultas que hago. El 8 es el número del infinito, lo acostás al número 8 y es el equilibrio entre lo que es adentro y lo que es afuera. Es como que se sostiene por eso, adentro y afuera soy la misma persona, lo que ves es lo que soy y lo que soy es lo que siento. Porque si, a ver, tu mente rígida se vuelve totalmente abierta porque ha llegado a la vida, o porque llegó a la vía media desde los pensamientos externos, o sea, tu mente se siente muy cómoda cuando logras el equilibrio y por primera vez te convertís de veras en mentalmente sano. No es solo una teoría más, es una experiencia de vida. O sea, la sencillez es una actitud mental también, y el equilibrio para eso es fundamental. Porque si vamos de acá para allá, aferrados solamente a lo material, te puedo asegurar que nos va a dar, que eso no nos va a dar auténtica felicidad. Es efímero la felicidad que te puede dar. Puedes disfrutar de algún momento, pero felicidad, no, estás equivocado. Por eso, observar y apreciar las cosas sencillas de la vida, bueno, eso es lo que nos ofrece un equilibrio mental que nos genera innumerables beneficios psicológicos. Innumerables beneficios psicológicos. Y para lograr la sencillez y en la sencillez la felicidad, hay un combustible que es fundamental, aparte de la paz interior, que es la humildad. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Me paso los días casa, que llegue ese viento. Le quiero gritar que ya no aguanto más. Tengo que soltarme. Me paso los días esperando que enamore mi manera de ser. Esperando que enamore mi manera de ser. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz. Yo acá con mi mate, no sé vos qué estás tomando, si mate, un café, un té. Y bueno, a ver, la humildad y a lo largo de los siglos ser humilde ha sido una virtud. Y aunque hoy en día la humanidad sigue siendo muy, la humildad digo, sigue siendo muy, muy valorada, bueno, solo nos damos cuenta de ella cuando, por ejemplo, los dirigentes de un país hacen ejercicio de revisión y eso mejora, o cuando esas personas con las que nos relacionamos en el día a día de manera más íntima también lo hacen. Pero, sin embargo, hay algunas personas, o a algunas personas, mejor dicho, como que el éxito las hace cambiar, ¿viste? O lo que creen que es el éxito, el pertenecer muchas veces, más que el éxito. Y terminan pervirtiendo algunas de las cualidades por las cuales empezaron a tener el reconocimiento de su alrededor. Una vez me dijeron, tuve una situación en la cual, bueno, me tuve que ir de un lugar y me dijeron, ¿por qué no te manejaste de otra manera? Y con todo el reconocimiento que vos tenías ahí, ¿no te parece que fuiste un poco soberbio? Y yo le dije que era todo lo contrario, que lo que apliqué fue mi humildad, aunque las formas fueran con firmeza, porque negociar tus ideales por mantener un reconocimiento me parece que es un precio muy caro. La humildad del ser y de hacerse responsable de uno mismo y de lo que hace, haciéndose cargo, obviamente, de las consecuencias. No hay que confundirse cuando hablamos de humildad, ni cuando hablamos de éxito. No siempre tiene que ver con el reconocimiento de ese alrededor, sino de cómo se logra ese reconocimiento y qué hay que hacer para mantenerlo. Entonces, ¿cuáles son las características que definen a las personas humildes? No solo cuando se encuentran en una situación desfavorecida, sino también cuando alcanzan numerosos logros y pasan a vivir de una forma, entre comillas, más acomodada. Entonces, la humildad no se trata de la simpleza, sino de la sencillez en la grandeza. El rasgo más llamativo de las personas humildes es que se encuentran fuertemente comprometidas con algún aspecto de su vida. Y no buscan el éxito ni la fama, sino la gloria y el talento en lo que hacen, ya sea trabajando, en lo que sea. Un escultor, una pintora, un actor, una actriz, una ama de casa, un mecánico, un médico. O sea, es eso. Y a través de esos ideales que practican, la humildad busca mejorar la vida de los demás sin vanagloriarse de eso. O sea, se centran en el proceso más que en el resultado. Yo siempre decía a los equipos, decía, el sistema de juego, o sea, el creer en algo por encima de las individualidades y la mentalidad ganadora más allá del resultado. Siempre fueron mi frase en 20 años de entrenador. Y uno intenta transmitir sin imponer, pero con autoridad, una autoridad abierta a la crítica que uno debe transformar en reflexión. Porque me critica el otro como para que yo encima me critique. El otro me critica, uno lo escucho. Y esa crítica yo la transformo en reflexión, para repensar lo que me está diciendo y no sentir que sentirme agredido o desvalorizado. Por eso cuando somos grandes en humildad estamos más cerca de lo grande. Escuchar lo que te diga el otro, con interés, no menospreciar las valoraciones según de dónde vengan. O sea, desde un artesano hasta un político, bueno, lo puedes escuchar y considerar a cada una de las opiniones como interesantes para entender algo en concreto o nutrirse de una visión por ahí en algún punto más certera de la realidad que nos rodea. No hay exaltación de poder, eso es algo. Lo excéntrico termina siendo algo alérgico para una persona humilde. Además, obviamente, de no buscarlo. Porque la recompensa está en cumplir con ese trabajo, con el trabajo, con el desafío que se puso, con cumplir con ese ideal que quiere transmitir. Mucho más que con el reconocimiento público, que también está bueno, pero no es el fin. Entonces uno empieza a ser congruente con su vida privada con las ideas públicas que expresa. Lo que te decía, adentro y afuera es la misma persona, no hay hipocresía, no entra dentro de un código de conducta, esa hipocresía queda afuera. Uno empieza a ser amable consigo mismo y con los demás. Y ahí fluye una mejor comunicación. O sea, no está todo el tiempo emitiendo juicios a la ligera y lo que más practica es la empatía. Si sos una persona humilde, bueno, vas a hacer pequeños actos todos los días que simplifican la vida de los que te rodean y obviamente la tuya. Y ni siquiera tenés que avisar lo que hiciste, porque tu manera de actuar es un fluir natural. Sos un tipo, una mina sencillo, la sencillez, sos honesto. Ahora, cuando careces de esto, cuando no tenés estos principales rasgos que tienen que ver con la humildad, y sos carente de este valor, entonces no tenés pensamiento autocrítico, no sos capaz de reflexionar, de practicar una actitud, o sea, y estás todo el tiempo practicando una actitud de superioridad moral, intelectual o económica, algo que crea tensión seguramente en las relaciones con los demás. No te importa intercambiar opiniones para enriquecerte. O sea, terminás creyendo que la única forma de imponer tu punto de vista es mediante la evitación de otras opiniones, ridiculizar al otro, e incluso la intimidación, la manipulación, no escuchás. Empiezan a dar consejos y lecciones de vida, pero que no viven ellos. Dicen lo que hay que hacer, pero no lo hacen. No hay congruencia. Exigís, pero no enseñás, no transmitís, no inspirás. Lo único que te importa es el poder por el poder mismo, por el éxito, por agradar a los demás ante todo. Y en el plano emocional tienen la idea de que para llevar una buena vida en este ámbito es condición indispensable mostrar la felicidad como si fuese un trofeo. Entonces hacen cualquier cosa con tal de lograr ese éxito, ya deja de ser sencilla la vida. O se cargan todos los pelotes encima de todo el mundo para demostrar que ellos pueden solucionarlo todo, o hacen cualquier cosa como para que nadie pueda brillar y que solamente brillen ellos mismos con una luz que están todo el tiempo, un reflector que todo el tiempo están obligando a que los enfoque a ellos, no porque lo les corresponda, sino porque lo imponen. Entonces, si querés ser humilde, No tengas miedo de ser insignificante y vas a tener más impacto de que crees, y sobre todo mucha más tranquilidad espiritual. A veces uno está esperando que pase algo extraordinario en la vida de uno, y lo extraordinario que pasa justamente en la vida. Siempre lo digo, poder hacer de algo ordinario algo extraordinario. Entonces, nunca hay que subestimar. Hay una frase que dice que si crees que un mosquito es demasiado pequeño para causar impacto, bueno, intenta dormir en una noche de verano con uno en tu habitación. Hasta el amanecer. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. No creo que existan fórmulas específicas, ¿no? O infalibles para ser personas felices durante toda la vida. Eso es para toda la vida, o, ¿viste? Para siempre uno mismo. Me parece que no. Pero tampoco tenemos que ver a la felicidad como una meta a alcanzar en un remoto futuro, ¿no? Hacerlo más, la sencillez de es lo que hablamos en el programa de hoy, es la sencillez, y la felicidad es un estado interior que podemos ir capturando de instante en instante. Puede ser que sea efímera, difícil de definir y no estar permaneciendo mucho rato o todo el tiempo, pero muchas veces esa felicidad que supuestamente buscamos está como ahí escondida en los detalles, ¿no? De nuestro diario vivir. Y podemos, sí, empezar a practicar ciertos hábitos para en esto que titulamos que la sencillez es la puerta a la felicidad, simplificar las cosas. Podemos tener problemas, y sí, todos tenemos problemas, pero podemos ver las dificultades de la vida y los problemas como desafíos, ¿no? Que a veces nos ponen en ciertas pruebas y que uno tiene que ir superando y que te van a ayudar a forjar el carácter y a ser más sabio e inteligente. Es vivir, son vivencias, experiencias para terminar en sabiduría. Perdonar. Cuando alguien que te importa te critique o te lastime con sus palabras, bueno, tratá de olvidar las ofensas, déjalo pasar y no permitas que eso te afecte. Y recordá que aceptar a los demás por quienes son y conocer sus propias virtudes también te va a ayudar a ser más feliz y a fortalecer tu autoestima y poder controlar ciertas emociones. Sé amable y agradecido con vos. Hacelo con vos y hacelo con los demás. Porque si estás todo el tiempo en un modo rudo, desagradable, en el fondo lo que demostrás es tu propia insatisfacción e inseguridad. Si estás todo el tiempo restando, criticando, eso tiene más que ver con lo que no estás pudiendo vos lograr en tu vida que con lo que le estás queriendo transmitir a los otros. Te estás cerrado a eso. Y cambia totalmente cuando uno empieza a ser amable con uno mismo y con los demás. Porque la amabilidad, bueno, esa amabilidad ofrecida seguramente va a volver a uno multiplicada. Y además de ser una cuestión de buenos modales, al expresar tu reconocimiento y agradecimiento a las demás personas, te puedo asegurar que ellos se van a sentir más inclinados a ayudarte en algún futuro, sin que sea que uno lo hace por eso, pero siempre hay un ida y vuelta. Ser leal a uno mismo y no buscar la aprobación ajena todo el tiempo, o sea, mientras hagas eso que te hace feliz y te hagas cargo de que lo estás haciendo, de lo que querés hacer, y te conectás con que no es que te estás necesitando algo, que te falta algo, sino que tenés deseos, y los deseos no son falta de cosas, sino son mensajes del alma que uno tiene la obligación de escucharlos para poder materializarlos. Y digo, es una obligación sana, lo dijo mi alma, y cuando es palabra santa. Entonces voy por eso, y eso te va a dar, te puedo asegurar que va a contribuir muchísimo, aparte de alimentar tu autoconfianza. Hacé lo que te plazca, lo que te excite, sin importar el qué dirán. Hay cosas también que no van a cambiar, que por ahí no tienen que ver con vos. Hay una parte que uno no puede controlar, más allá de que las cosas no salgan como quiere y uno pone las mejores intenciones. Hay una parte de la vida que no se controla, no se maneja, y uno tiene que aceptarla. Hay cosas que se pueden cambiar y mejorar. Hay algunas otras que uno puede ir evolucionando y transformando, y hay otras que no se puede hacer nada. Y las que no se puede hacer nada hay que aceptar en lo que no se puede hacer. ¿Qué sé yo? Algunas personas tienen buenos vínculos con los padres y otros no, y no pueden cambiar a lo mejor a esta altura los padres que te tocaron. Entonces, dejá de luchar contra cosas que no podés tener el control. En la medida que puedas viajar, date la oportunidad de viajar. No dejes de hacerlo. Conocé lugares diferentes. El viaje que puedas hacer, al lugar donde puedas ir, no importa. Pero andá, conocé, experimentá la aventura del salir, de conocer a otras personas, de aprender otras culturas. Por más que sea un pueblo cercano, no importa. Siempre va a haber alguna cosa muy del lugar y vos te vas a llevar un nuevo conocimiento, una nueva vivencia. Eso está bueno. Y el simple hecho de salir, ver, recorrer, tomarte ese tiempo, no, hacelo. Si te lo propones y le das un propósito a eso, vas a ver que lo vas a poder lograr. Comé sano, tratá de comer lo mejor que puedas, date gusto, obviamente, pero en algún punto empezá a cuidar lo que comes y tu cuerpo. Dejá de comer basura o comé menos de lo que es basura. Dejá de llenarte que explotás. Si no satisfacete, date algún atracón muy de vez en cuando, pero que no sean todo el tiempo atracones en tu vida o todo el tiempo comiendo porquería. Comimos verde. Te puedo asegurar que mucha más claridad mental. Come verduras, frutas, proteínas, carbohidratos, date algún gusto, obviamente, come un poco de harina, pero cambiá, que esos sean los permitidos. No comas no hagas una comida de excesos y de porquerías y de vez en cuando una fruta y algo verde. Hacerlo al revés, y de vez en cuando algo de harina y algo dulce. Es una forma de empezar a cuidarte a vos mismo. Obviamente que lo haces para sentirte bien interiormente y para verte bien también. Entonces la higiene personal, el cuidado, el ponerte la ropa que te gusta dentro de la medida de la ropa que puedas tener, eso va a hacer que te sientas mejor. Por más superficial que parezca, no, es simple también. El simple hecho de cuidar tu aspecto personal te puede cambiar también tu estado de ánimo. Y te puede llenar de entusiasmo para enfrentar la vida también. Alimenta tus relaciones personales. En la mayoría de los casos, la familia es quien nos quiere incondicionalmente, pero no en todos tampoco. Y es importante también mantenerte en contacto con ellos si la cosa está bien. Ya sea con una llamada telefónica, con un Zoom ahora, una visita a distancia, lo que puedas hacer. Los amigos son el apoyo y la inspiración también de la gente feliz. Personas que tienen una buena relación con sus amigos son personas felices. Personas que aceptan y quieren a los amigos como son y no imponen ni nada. Son personas, qué buen amigo, qué buen tipo, qué buena mina. Y uno es feliz con eso. Dedicarle tiempo a comunicarte con ellos. No te olvides de ellos. O porque estás en pareja, o por el trabajo, por esto, no tengo tiempo. Date un tiempo. Un tiempo que va a ser sagrado para vos. Mantené ese contacto con esos seres queridos y sobre todo sé honesto con vos, porque hasta las mentiras más insignificantes pueden provocar efectos desastrosos en la vida de las personas. A ver, uno siempre no está siendo el 100% honesto todo el tiempo. A veces te preguntan qué haces, cómo andás, y vos decís bien, bien, gracias, y por ahí no estabas bien, gracias, pero tenés ganas de contar. Bueno, pero en la medida que puedas, no te mientas a vos mismo en acciones, en pensamientos, en juzgar al otro, cuando en realidad tenés que revisarte un poco más vos y lo que estás haciendo es un espejo. Y sobre todo tenés claro que lo que haces lo vas a recibir de vuelta. Si mantenés una conversación honesta con alguien, vas a lograr mantener un nivel alto de integridad en tu entorno, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar, y eso es hábito de las personas felices. Escuchá, pero escuchá no para contestar, escuchá para informarte, escuchá para ver qué es lo que está diciendo el otro, sé realmente un receptor de lo que te están diciendo. Porque si deseas ser oído, es fundamental que primero escuches a los demás y que no los interrumpas cuando hablan. Al escuchar, en el lugar de esperar para hablar, bueno, vas a poder entender las motivaciones de los demás y te puedo asegurar que esto va a contribuir a fomentar la empatía y el entendimiento. Te puedo asegurar que las personas felices, aparte de todas estas cosas, también pasan tiempo a solas. Que la soledad no es un castigo ni un problema. Las personas que saben disfrutar de la soledad, son felices. porque pueden elegir sin necesitar estar con otras personas. Y esto pasa porque se aman a sí mismos, el famoso amor propio, amor por uno. Entonces pueden disfrutar cómodamente, tanto compartiendo el día con otros, como también pasando el día consigo mismos. Me parece que en resumen, vos también podés hacer lo mismo. O sea, quitarle a la soledad ese velo de negatividad con el que suelen pintarla y aprende a disfrutar de tu propia compañía. Siempre soñé con tener anginas en mi cama. Nunca papá me besó ni me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte cuando estaba bajo el agua. Oh. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. llegamos al final de El Centrado en Voz de hoy y me quiero ir con un cuento. Un sabio budista convocó un concurso de pintura al que acudieron muchísimos artistas de todos los reinos. La temática del concurso era la paz perfecta. Los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían por paz a través de hermosos paisajes, atardeceres cálidos sobre montañas altísimas o bien rayos de sol acariciando las más bellas flores. Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto. Su paisaje mostraba un mar enfurecido, nubes amenazantes y un precipicio sobre el que se alzaba un árbol. El supervisor de las obras pensó que se había equivocado de temática, entonces decidió no presentarlo para su evaluación final. El maestro budista comenzó a mirar los cuadros que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta. Entonces preguntó, ¿No se ha presentado nadie más? Bueno, solo queda un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido, dijo el supervisor del concurso. No importa, sea cual sea, si se ha presentado tiene derecho a que su obra esté entre todas estas, así que deja que lo vea, dijo el maestro budista. Entonces llevaron el cuadro del mar embravecido hasta el maestro y después de observarlo sonrió. Al fin tenemos un ganador. ¿Pero cómo? ¿Es el cuadro que representa la paz perfecta? No puede ser, exclamó el supervisor. Sí, sí lo es. Si te fijas sobre el árbol que se asoma al precipicio y bajo la tormenta, un pequeño pájaro descansa en su nido ajeno al viento y el oleaje. Este es sin duda el mejor ejemplo de la paz perfecta. Moraleja, la paz no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Por eso, la paz perfecta es aquella que consigue mantenerse firme a pesar de todo lo que nos rodea. Mantenerse en calma a pesar de la tempestad. El ejemplo del cuadro que ganó el concurso es una bella metáfora sobre cómo lograr la paz perfecta. No es aquella que intenta evitar los problemas y aislarse de los peligros, sino la que a pesar de los obstáculos, de las tempestades y de los peligros, se mantiene firme y tranquila. Es aquella que no tiene miedo y cree en sus posibilidades, la que le planta cara a la lluvia y al viento y a pesar de ellos no se mueve, no se mueve. La paz está dentro de nosotros. La paz esté contigo. Un saludo que solía andar en misa, alguna que otra vez he ido, no era muy asiduo a ir, pero me acuerdo de las veces, démonos la paz esté contigo. Bueno, sí, la paz está conmigo. Eso es, la paz tiene que estar dentro de nosotros. Y para conseguir esa paz de la que habla este maestro budista, debemos aprender a dominar las emociones, a encontrar su equilibrio, a aprender a convivir con el miedo sin que nos bloquee, o a no dejarnos invadir por el exceso de tristeza o de alegría. No, el equilibrio del que te hablé durante todo el programa. Debemos aprender a controlar las frustraciones y a valorar las emociones para usarlas obviamente a nuestro favor y no en nuestra contra. Y de esta forma, controlando las emociones, te puedo asegurar que vas a lograr la paz perfecta. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas más.